brillara la cadera, como un cielo que me pinta el corazón. La cadera de vos son la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ver campeón. Gran Gustavo Cerati, arrancamos la previa de la transmisión líder de la academia, hoy estrenándonos, hoy haciendo nuestro debut en lo que es Copa Libertadores por primera vez, momento histórico para este grupo que la ha peleado toda. Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chat Academia, la transmisión líder de la academia, hoy hace su gran debut en lo que es una transmisión de la Copa Libertadores. ¿Qué momento se nos viene? Hoy Racing vuelve a jugar Copa Libertadores en el cilindro mágico de Avellaneda tras 12 años de ausencia. Y hoy vamos a estar nosotros presentes para contarles todos los pormenores de lo que tenga que ver del juego entre la Academia, Racing Club de Avellaneda, el campeón actual del fútbol argentino, y Guaraní. Nosotros se lo vamos a contar toda la historia. Pasa acá a través de la transmisión líder de la academia. Gente, el gusto, el placer de saludarles como siempre. Javi Lepis desde Costa Rica, acá ya haciendo la previa. Felices, contentos, gente, de lo que se viene, porque hoy Racing puede conseguir otro gane. Hoy esperamos que Racing sume de a tres y seguir soñando con avanzar en la Copa. Es lo que más queremos, es lo que más soñamos, es lo que le pedimos a este plantel. Vamos Racing, carajo. Así que ya saben, si quieren envíen envíen un hashtag la copa por la transmisión líder de la academia, la copa por Racing Sin Fronteras. Así que ya saben, va a ser nuestro hashtag esta noche, ya saben. Así que para que estén con nosotros, paso a darle la bienvenida de inmediato a mi compañero Armando Tito Fertitta. ¿Cómo anda, Tito? ¿Cómo le va? Buenas noches, Javi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, buen día en tu caso, con alguna diferencia horaria. Y estamos todos un poco románticos. Y eso es por eso que empezamos con Crema de Estrella. Bueno, Soda Stereo, con la voz de Gustavo Cerati, que dice: lo que irradia esta noche es especial. Y sin duda que es especial, porque vuelve el fútbol internacional, la Copa Libertadores, al cilindro de la mano de este plantel campeón. Así que estamos todos entusiasmados, enamorados con este equipo, mirando a las estrellas, buscando otra victoria. Después de mucho tiempo, 12 años pasaron para que la Copa Libertadores vuelva al cilindro y todos los hinchas podemos abrazarlas, algunos a la distancia, otros allí en Avellaneda. Así que sin duda, Javi, que esta noche irradia algo especial. Así es, Tito, salió el hashtag, la Academia en la Copa por Racing Sin Fronteras. Sin duda, Tito, un romance, un amor viejo, un amor conocido como lo es Racing y la Copa Libertadores. Qué lindo poder vivir nuevamente eso. Tenemos para contar, Tito, qué pasó en aquella última Copa que jugó Racing en la Libertadores. Podemos contarle a la gente, tenemos datos, tenemos de todo. Pero si quiere, antes hablemos que en este momento Huracán y Mineros de Venezuela están empatando 1-1 en el Adolfo Ducó. 1-1 es el marcador hasta ahora. Se está jugando, así que esto por el grupo 3. Racing jugará por el grupo 8, es lo que nos importa, pero bueno, también hay que dar un poco de información, porque estamos en el medio. Vamos a contar un rato más lo que pasó en Copa Libertadores, en Champions League también. Vamos a hablar de todo un poco. Tito, sí, ¿me escucha bien? Sí, a veces tengo algún pequeño corte, pero ¿sí? Te escucho perfecto, casi perfecto, Javi. Muy bien, bueno, se va a solucionar, seguramente que sí, Tito. Amigo, empecemos hablando de lo que fue el debut de Racing en la Copa Libertadores. De mí ya escucharon mi parecer, pero yo quiero que escuchen el suyo, porque no lo hemos vuelto a tener, lastimosamente, en los programas. ¿Cómo le cuesta, Tito? Pero y entonces, por eso queremos tener su opinión hoy de lo que fue el arranque de Racing en la Copa. El arranque de Racing en la Copa, Javi, fue como un verdadero campeón. Superó, sin duda, sin discusión, al Deportivo Táchira en un estadio muy difícil para todos los equipos argentinos, que no ha sido demasiado los que han pisado justamente el estadio allí en Venezuela. Han sido Independiente y River, y ambos no han salido victoriosos de allí. Este es en el caso de la Academia, sí lo logró con una victoria contundente 5-0, sin dudas que con una actuación después del extravío en la primera fecha frente a Rosario Central, una actuación descollante, sobre todo de Gustavo Bou, que mete goles, ya está en una sintonía casi imparable. Esperemos que esta noche repita, que el traspié en Rosario, o mejor dicho, sí, el traspié en el cilindro, perdón, y en Bahía Blanca hayan quedado de la mano del torneo local, y que en la Copa Libertadores el 9 de la Academia, por supuesto, que siga en la senda goleadora, de la mano de un Diego Milito, que sin duda que está en su cruzada. Me parece que, como bien vos decías, Javi, hay un romance, existe un romance entre Racing y la Copa Libertadores, y uno puede extrapolar ese romance a la figura de Diego Alberto Milito, que creo que es uno de los que entiende mejor que nadie lo que significa y lo que quiere, lo que pretende es ver a este Racing en lo más alto en esta etapa moderna del club. Si querés, en un ratito, Javi, nos metemos un poquito en la historia de lo que es el rival de Racing, el Guaraní de Paraguay, que también tiene una historia para contar, algunos datos interesantes para ir metiéndonos, calentándonos en la previa de esta noche. ¿Jugó Racing alguna vez, Tito, contra Guaraní? Eso lo va a contar en un rato más, ¿eh? Lo va a contar en un rato más. Le aplico un close que no le gusta para nada a Santi, que lo nombre porque dice que le cae mal, lo dejo acá al aire, bueno. Pero le pregunto, Tito, no, le iba a decir, me gustó mucho el análisis que hace de la victoria de Racing y fue así. La jugada, Tito, yo creo que nos quedamos con eso, más allá de la goleada, la jugada de Milito, la jugada que se manda es tremenda, era para el tercer gol de Racing, ¿no? La jugada entre Milito y Wow, me parece, ¿no, Tito? Si no me equivoco, Javi, fue el segundo tanto que consigue la Academia. El segundo, exacto. El tercero es una obra de arte de Gustavo Bou que le pega desde afuera del área al estilo europeo, sin dudas. El segundo también, otra obra de arte, en este caso sociedad que hoy puede y marcará diferencias en el cilindro, Javi. Yo creo que sí, Tito, no me caben dudas de que va a ser así. Es una dupla que le ha dado muchos réditos a Racing y, bueno, qué decir, un torneo, Tito. ¿Cuántos goles entre Milito y Wow hubo? Ahora no tengo el dato, no lo tengo fresco el dato. Ya te lo consigo, dame 5 minutos, pero la mayoría de los goles, por supuesto, han llegado tanto de la mano de Diego Milito, que es un dato a tener en cuenta, comparando los goleadores de Racing de los últimos tiempos, obviamente que la comparación es injusta por los magros resultados de la Academia, pero tan solo juntando los goles de Milito, quedan opacados por la cantidad de goles de Bou. Si no me equivoco son 17 entre los dos, pero ya lo vamos a confirmar, pero bien marcaba que tan solo contando los goles de Diego Milito, podríamos decir que es una racha muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los últimos tiempos. Sin dudas, Tito, que es así. Y bueno, Tito, también decirle a la gente que obviamente nuestros compañeros en un ratito más van a llamar, porque ya está Martín Castal allá desde el cilindro, o está yendo para Avellaneda. No, ya debe estar ahí Martín Castal, ya debe estar en prensa ahora haciendo lo que tiene que hacer para sacar las acreditaciones y demás. Quiero enviarle un saludo muy especial a Santi Ramírez, a nuestro termo, que hoy estaba más termo que nunca por un problema que hubo en su vuelo para la vuelta hacia Buenos Aires, y bueno, así que estaba un poco en modo termo, ¿no, Tito? El gran Ramírez. Sí, pobre Santi, le mandamos un abrazo, tuvo un problema con el vuelo y estaba insultando a diestra y siniestra, con muchísima razón. Una lástima no tenerlo acá con nosotros, Sí, hoy queríamos compartir con el gran Ramírez, obviamente, pero bueno, hoy obviamente los relatos a nombre de Paulito Margolis, los comentarios de Martín Casal, también va a estar por allá dando una mano Pablo Costantino y también Claudio Simonetti, ahí desde la cancha, desde el cilindro, van a estar informando desde ahí, son nuestros ojos desde la cancha, así que vamos a contarles todo para que usted no se pierda ningún detalle. Si usted no puede ir a la cancha, si está afuera del país, lo que sea, toda la información obviamente va a pasar por acá. Tito, ¿alguna información que tenga que dar? Porque yo ya tengo el equipo confirmado, Tito. Bien, me quedé colgado buscando el dato de los goles de Milito. Sí, Gustavo hizo 10, así que en un ratito nada más tenemos ese datito de color. Si querés, para adelante con las formaciones. Y te voy a contar en un ratito nada más un poquito de Guaraní de Paraguay y responderte la pregunta si ya se enfrentaron ambas instituciones en algún momento. Muy bien, Tito, ya tenemos la alineación confirmada, que lo habíamos dicho ayer, lo había dejado Martín Casal confirmado, pero bueno, hoy ya completamente confirmado, les cuento el 11 que saldrá hoy a la cancha a representar al campeón del fútbol argentino en la Copa, hoy Racing, alinea de la siguiente manera. En el arco, Sebastián Saja. La línea defensiva será Pillut, Lolo, Cabral y Grimi, que vuelve a la titularidad. Leandro Grimi. Mientras tanto, el medio del campo será ocupado por Acuña, Videla, Awet y Camacho. Serán los hombres del medio campo. Y arriba, la dupla, la que estamos hablando, la que le vamos a contar más adelante. Diego Alberto el Príncipe Milito con el 22 y Gustavo Bou, la Pantera, serán los 11 hombres que manda Diego Coca a enfrentar a Guaraní desde el arranque. Mientras tanto, los suplentes de la Academia confirmados: Ibáñez, Sánchez, Díaz, Cerro, Nahuel, Romero y Fernández son los hombres que tendrá a disposición el técnico para esta noche. Repito, Ibáñez, Sánchez, Díaz, Cerro, Nahuel, Romero y Fernández. Mientras tanto, les cuento, va de vuelta la alineación de corrido: Saja, Pillut, Lolo, Cabral, Grimi, Acuña, Videla, Awet, Camacho, Milito y Bou, los 11 de la Academia para esta noche, Tito Fertitta. Perfecto, Javi, ya tenemos la alineación confirmada, ya empezamos a ver las fotos de los hinchas que llegan al cilindro. Tempranito lo teníamos a Marcos Chaile, que le mandamos un abrazo, tuiteando, mandando fotos del estadio que paulatinamente se llena, y también los reportes de que el puente es un caos. Así que en masa los hinchas acercan, los hinchas académicos, al cilindro. Y como te decía, solamente para sacarme la espina, 16 goles entre esa dupla, Javi, que vos bien mencionabas, entre Diego Alberto Milito y Gustavo Bou, 10 de Bou, 6 de Milito en el último torneo. Así que vamos a esperar esta noche que se afilen, que se vuelvan a encontrar esta sociedad explosiva que es, podría ser la envidia de todo el fútbol argentino. Muy bien, Tito, perfecto, porque antes de seguir con información, vamos a ir directamente hasta la cancha, nos transportamos hasta el cilindro mágico, nos vamos para Avellaneda, que ahí está Martín Casal. Tincho, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida en la transmisión líder de la Academia, Tincho. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas noches a vos, a Tito, a Gus, a toda la audiencia. Nos transportamos hacia el auto, Dariel Piñeiro, que le mandamos un saludo grande, está acá cumpliendo años, mi amigo. Estamos llegando al cilindro, como comentaba recién Mati Capararo, como comentaba Tito recién al aire, hay muchísima gente, hay una congestión importante del puente de Pueyrredón, así que ya estamos en los últimos metros llegando hacia el cilindro, esperando estacionar y bueno, con muchas ansias de ver este gran partido y esta vuelta de Racing al cilindro después de 12 años de ausencia. Muy bien, el saludo de cumpleaños de parte de todo el staff que hacen que hacemos posible Racing Sin Frontera, la transmisión líder de la Academia, para un amigo que tenemos, que es Ariel Piñeiro. Así que el saludo y la felicitación, ojalá que el cumpleaños venga con gane incluido de la Academia, Tincho. Ojalá que sí, ojalá que los 24 años que cumple Ariel Piñeiro, los podemos decir porque no hay ninguna dama que cumple 24 años, vengan con un triunfo de la Academia. Hoy seguramente después del partido se sigan los festejos y yo creo que va a ser con un triunfo académico. Veremos ahora la duda quién hace el gol 100 de Racing en la Copa Libertadores, ¿no? No sé ustedes si estuvieron hablando del tema, si la hace Milito, si la hace Bou, si la hace Luciana Webb. Si lo hace, ¿quién dijo el último? ¿Qué toma? El Luli, ¿eh? El Luli le mete una ficha al Tincho Casal. Un abrazo, Tincho. Bueno, ¿puedes decir que no hace Luli? No sé, me parece que se guarda para la final de la Copa. Bueno, ¿por qué no? Anotó Lolo la semana anterior, No sé, Javi, si ya estuvieron informando de lo que son las formaciones, después ahora... La formación de Racing confirmada, Martín, ¿tiene la de Guaraní para que nos cuente? Tengo la de Guaraní confirmada, más te la voy a dar en este momento, previo a bajar y estacionar el auto, te doy la porción más guaraní, así ya la pasando de ahí en Twitter Racing Fronteras y decirle, parece. Perfecto, adelante, señor Casado, entonces, con eso. Aguilar en el arco, una línea de Maldonado, Cáceres, Julio Cáceres, es el ex jugador de Boca, de River, Cabral, Filippini, en la mitad de la cancha Bartomeus, Aguilar, Palau, Mendoza, un enganche, y vas a ver un solo delantero, el enganche es Darío Campos, lo recordamos, jugador que estuvo en Belestar, que hizo un gol una vez en el cilindro del año 2006, esperemos que no vuelva a pasar, y bueno, el único delantero va a ser Federico Santander, que va a estar en el banco de suplentes, y fue titular otro día frente a Cristante, es el Queso Fernández, un jugador que sonó en este mercado de pases para Racing, pero obviamente no va a titular y Guaraní va a jugar con un 4-4-1-1. Bien, Dincho, se le entrecortaba un poco, me parece. Tito, ¿usted escuchó bien? No, se entrecortó un poquito. Lo que escuché claramente es que será el único punto, Federico, el punta Federico Santander. Pensé que iba a decir otra cosa. Dincho Casale parece repetir nuevamente la formación y a ver si nos los puede enviar vía WhatsApp para poder ir subiendo al Twitter. ¿Tincho? A ver, parece que se cortó, Gus. ¿Tito, me escucha? Sí, yo escucho, parece que lo perdimos a Tincho. Se cortó la comunicación entonces directa desde la cancha. Tito, ¿le parece enviarle un WhatsApp y decirle a Martín que nos envíe los estelares de Guaraní? Ya se lo mando, Javi. Muy bien, porque no nos cuesta nada, no es nada difícil. Gente, ya sabe, sigan con nosotros, envíen el hashtag de esta noche, que es la Academia en la Copa por Racing Sin Fronteras, la Academia en la Copa por Racing Sin Fronteras, copesen con nosotros, gente, y envíen el hashtag para saber nosotros con quién estamos, quién nos está escuchando. Yo quiero mandarle un abrazo grande a Klaus, un capo Klaus, con quien me divierto un rato ahí jodiendo por WhatsApp, un cago de risa, así que el saludo para Klaus, que nos está escuchando ahí en su casa, y felicitarlo, porque hoy rindió para sacar el colegio, sí, así que aprobó todo y ya obtuvo el título será de secundaria, no hay bachillerato allá en no se llama bachillerato cuando sacan el quinto año, ¿no, Tito? Cambia tanto que podría ser, pero no, es secundario, Javi. Ah, porque acá por ejemplo, cuando llegas a quinto año, se le dice el bachillerato. Igual, de hecho, tenés que rendir unos exámenes que te incluyen materia de cuarto y quinto año. Mirá cómo te rompen, ¿no sabes? Sí. No, acá cambian cada dos años el sistema educativo. Yo me recibí de una manera que hoy los chicos no se reciben. Ver, y no soy tan viejo, ¿eh? Sí, mejor no digas en qué año te recibiste. No me maté, no fue hace tanto, ¿eh? ¿En qué año se recibió usted? Yo me recibí no hace mucho, pero porque boludeé mucho en el colegio, ¿eh? En el 2003. Mientras Racing jugaba la Libertadores la última vez, yo terminaba el secundario. Sí, usted es más viejo que yo, no, yo me recibí en 2007. Le cuento. Ya tengo los hombres de Guaraní, se los vamos a chorear a los muchachos de la Combo de Racing, así que el saludo y manden en un tweet si quieren, díganle que les estoy choreando los 11 estelares de Guaraní, así que le pueden decir a los muchachos de la Combo de Racing, ahí los vamos a tirar, no, el agradecimiento a los chicos de la Combo de Racing, que pusieron a disposición ahí los titulares de Guaraní, así que de ahí tomamos nosotros desde la cuenta de nuestros amigos de la Combo de Racing, unos capos, de verdad, los queremos muchísimo, qué trabajo que hacen, mamita. Les cuento que los apellidos, Tito, serían, los leo yo, los leo usted, yo leí los de Racing, ¿le parece seguir usted con los de Guaraní? Dele para adelante, así no nos confundimos con las voces sensuales que tenemos. Aguilar, Maldonado, Cáceres, Cabral, Filippini. Bueno, aquí me van a matar. Bartomeus, mamita. Palau, Mendoza, Aguilar, Ocampo y Santander. Santander serían, así que le repito lo que había dicho Martín Casal, se le había entrecortado: Aguilar, Maldonado, Cáceres, Cabral, Filippini, Bartomeus, Palau, Mendoza, Aguilar, Ocampo y Santander serán los hombres de Guaraní para esta noche enfrentar a la Academia en el cilindro. Así que ve a los muchachos de la Como de Racing, les agradecemos, y ahí salió el tweet, gente. Así que bueno, agradeciéndoles a los muchachos de la Como de Racing que subieron esto. Vamos a continuar, Tito, vamos a una tanda y regresamos con toda la info que tiene usted, Tito, ¿le parece? Perfecto, Javi. Ok, bueno, gente, nosotros vamos a ir a una tanda. De momento estamos simplemente a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de nuestro TuneIn, que es Chatacadé. Ahí nos pueden escuchar a partir de las 21, en media hora nada más. Vamos a estar a través de la FM 100.5, como siempre, nuestra casa, la Premium Classic. Así que ya saben, a partir de las 21, FM 100.5 Premium Classic. Por ahora vamos a continuar, gente, nosotros vamos a ir a una tanda. Y después seguimos acá en la previa de lo que es este Racing Guaraní. Mientras tanto, Wuhan Ashiro, me decías, sigue empatando 1-1, o ya terminó, Gus, no sé, pasame la info acá, vía interna, 1-1, empatado en el Ducó, Huracán ante Mineros de Venezuela, era la última información que teníamos, así siguen que... Siguen empatados en 70 minutos. Muy bien, vamos a una tanda entonces, señor contralista, ¿le parece? Adelante. Vamos a la tanda, gente, ya regresamos con más de la transmisión Líder de la Academia. Recuerden, hoy el hashtag es La Academia en la Copa por Racing Sin Fronteras. La Academia en la Copa por Racing Sin Fronteras. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Autista, Andonaegui 2212, a metros de la Sábal. Teléfono 4524-3401. Todo lo que usted necesita en encendido para el automotor está en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Todas las líneas y la mayor variedad de piezas, marcas y calidades lo esperan en Encendido Mosconi. www.encendidomosconi.com.ar. Electricidad, inyección, carburación y accesorios. Todo en Encendido Mosconi. Avenida Mosconi 86, Lomas del Mirador, 4699-1163. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter, @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Bien, gente, estamos de vuelta ya en Racing Sin Fronteras, en la previa del Racing ante Guaraní. Vamos a ir rápidamente hasta el estadio que está Martín Casal y luego volvemos con Tito Fertita, que tiene unos datos estadísticos. Así que adelante, Tincho, ¿nos escucha? ¿Martín? A ver, Gus. Está conectado, no sé si está muteado. Martín. Tincho. ¿Hola? ¿Javi? ¿Hola? Sí, Tincho. Adelante, Tincho. Ahora sí. Sí, ya había algún inconveniente. Sí, no, te decía que se cortó la comunicación antes, había algunos problemas técnicos, también los típicos problemas con los famosos trapitos de nunca acabar, pero ya está todo solucionado, estamos llegando al cilindro, muchísima gente, esa es la información hasta ahora, hay muchísima gente llegando al cilindro, mucha gente de las adyacencias, y bueno, esperando ahora el partido, no sé si les llegó ahí la formación de Guaraní, los 11, si quieren que lo repita. Ya lo vimos, Martín, sí, muchísimas gracias. Antes le ganó de antemano la Como de Racing. Pero está bien, gracias, Tincho, ahí sí obviamente nos llegó el mensaje. Igual nosotros teníamos ya, digamos, desde tempranito la formación de Guaraní, así que bueno, sí, vale la pena recalcarlo. Sí, sin duda, sí, usted lo había comentado en el grupo de WhatsApp. Martín, ¿algo más que tenga que comentar por ahí? O si quiere, van y hacen lo que tengan que hacer, se acomodan por ahí, y nosotros le seguimos un poquito más acá. También Tito tiene muchos datos estadísticos de este juego para esta noche, así que no sé, si tienen algo que hacer, nosotros continuamos y en un ratito más nos volvemos a conectar con ustedes desde la cancha, Tincho, o algo más que contar. Mira, Javi, yo sigo conectado, nosotros estamos por ingresar al cilindro. Una vez adentro nos vamos también a conectar con Pablo Constantino, seguramente con Claudio Simonetti, Simón y Marco, para que den algunas palabras más, para terminar de cerrar de manera formal la previa y ya después, bueno, pasar directamente a la transmisión, ¿te parece? Muy bien, Casal, esperando que llegue Pablito Margolis, ¿no? Si no, le toca relatar a quién, ¿a usted? No, si no llega temprano Pablo, se anima. Bueno. Obviamente que sí, pero vamos a esperar, obviamente va a llegar el señor Margol, y si no, vamos a ir manejando. O sea, sí, seguro. El puente no quiera, siempre hay algunos atajos para llegar a Avellaneda. Claro, pero nosotros lo vamos a seguir llevando por acá. Llegó mi sobrino, es académico, hermoso bebé, qué lindo que es. Luego paso una foto de mi sobrino Martín, académico de ley también, Como de ley, bueno, después yo voy a tener una lucha con mi hijada, porque mi querido primo Matías, que mando todo grande, es hincha de los de al lado y va a ser complicado lo que va a pasar. Pero bueno, ya es una pelea, una discusión a futuro, ¿no? Bien, Tincho, si quiere, hacen ustedes por ahí, en un ratito más nos conectamos, ¿no? Tincho. Me parece que se cortó. Vamos a pasar ahora de inmediato entonces con estadísticas, números y demás que tiene Armando Tito Fertita para contarles a ustedes esta noche de lo que es Racing y Guaraní. Así que adelante, Tito. Bueno, vamos a hablar un poquito, Javi, acerca del Guaraní de Paraguay, club al que le dicen el Cacique. Fue fundado un 12 de octubre de 1903, casi de la misma edad de Racing. Logró 10 campeonatos locales, jamás descendió, jugó 13 veces la Libertadores. La última fue en el 2011. En esa oportunidad no clasificó la fase de grupos, así que en la última oportunidad que el Guaraní estuvo en la Copa Libertadores, hizo un papel bastante magro, jugó 6 partidos, de los cuales perdió los 6, compartió grupo 7 con Deportes Tolima, Estudiantes y Cruzeiro en aquella oportunidad y no volvió a clasificarse a la Copa Libertadores. Actualmente ocupa la primera posición del torneo paraguayo, con 9 unidades. Y también déjame recalcarte que no se clasificó a esta edición de la Copa Libertadores como campeón, sino que como en Argentina, a través de una tabla acumulada de puntos, se hizo con la clasificación internacional, así que es por eso que se está disputando este torneo junto a la Academia. Vos me preguntabas hace un rato, Javi, acerca de si estas dos instituciones, hablamos de la Academia de Racing y de Guaraní, se han enfrentado en alguna oportunidad. La respuesta es sencilla, no, en partidos oficiales no han disputado encuentros, así que será la primera página de la historia que se escriba esta noche, ahora en un ratito nada más a las 21:30. Sí jugaron en el 2001 de manera amistosa, un encuentro donde Racing ganó 5-1, como bien decía, en el 2001, y el dato de color es que Milito hizo un gol en ese partido, Javi. Así que, como bien te decía, es un dato, a ver si Milito repite frente al Guaraní. No hubo otros enfrentamientos. Con respecto ya a lo que tiene que ver con Racing, volverá a jugar en el cilindro después de mucho tiempo. Y una curiosidad, se encuentra invicto en condición de local la Academia desde aquella Libertadores en el 2003, la última vez que Racing perdió como local en esta copa, mirá qué dato, Javi, el 19 de febrero de 1997 fue la última vez que Racing perdió en condición de local, 2-1 con Vélez. Luego preguntabas o comentabas al principio del programa sobre la Libertadores del 2003, que fue la última que Racing disputó, se fue invicto de esa copa tras perder por la tanda de penales ante el América de Cali en el cilindro. En el transcurso del partido empataron 0-0, luego la Academia cayó 6-5 en penales con aquella definición recordada de Luis Rueda que fue anulada por el árbitro, vuelta a ejecutar, etcétera, etcétera. Datos de colores que tienen que ver con el buen pasar de la Academia en copas internacionales. Así que te diría, Racing acumula 10 partidos sin perder como local, por Copa Libertadores, 7 victorias y 3 empates a la espera de esta noche, Javi. Penal para Mineros. Hay penal para Mineros, lo comenta. ¿Usted es un canachero? ¿Lo cuenta? ¿Lo relata? No, ¿qué voy a relatar? Bueno, espérense. Minuto 80 con 40 segundos. No, ni lo estaba mirando, pero estaban ahí, lo va a patear el papá de Barack Obama, es igualito, así que no sé ni el número, así que ahí patea el arquero de Huracán, que tampoco sé quién es. Hubo gol para Mineros, Gus. Gol de Mineros, sí. En 81 minutos, seguro los de Huracán querían que pateara como Messi, ¿vieron cómo pateó Messi hoy? Sí, por eso dije hoy, puede ser uno de esos días complicados, así que erró un penal Messi, el rebote le queda en el punto del penal y picando, y la quiere cabecear como Lugorcio y la tira afuera, así que puede ser uno de esos días. Marquen a Santander. ¿No vio el destaprisa que lanzó el penal el pasado domingo? No. Bueno, es parecido a ese que acaba de lanzar penal ahí para Mineros. Así que bueno, Mineros le gana en Parque Patricios 2-1 Huracán, gol del papá de Barack Obama. Samir Paloyes de penal fue el que marcó, Gus. Ah, no, no es el papá de Obama, perdón. No. antes, Gus, bueno, muchísimas gracias. Tito Perteta, muchísimas gracias por los datos estadísticos, tremendo. Tito, lo que nos trajo, muchísimas gracias, porque de verdad un muy buen recuento. ¿Todavía hay más datos? No, solo comentarte que en las formaciones que vos dabas de Racing y Guaraní, nos olvidamos de mencionar que la terna para dirigir este partido es uruguaya. El árbitro será Andrés Cuña, el primera línea será Miguel Nievas y el segundo Carlos Pastorino, así que completando la información ya sabemos a quién insultar, muchachos. Y déjame decirte una última cosita nada más que se quedó afuera, que tiene que ver con la última, decíamos, los últimos partidos de Racing en el cilindro, el 0-0 con América de Cali, allá por el 2003, la última victoria de Racing en condición de local, fue el 9 de abril del 2003, 4-1 al Nacional de Uruguay, y bueno, algo estábamos buscando de los goles, hablábamos por WhatsApp, Milovan Milosevic, y algún otro grito más de la academia para lo que fue la última victoria de Racing en el cilindro, y espero que hoy volvamos a ganar. Esa vez marcó Diego Alberto Milito también, ojo, pero vamos a ir con Tincho Gastal, nuevamente desde el estadio, que ya está ahí. Antes, Tincho, nada más decir que los hombres que quedaron afuera de la suplencia, Boboril y Acevedo, fueron los dos que quedaron afuera del banco de suplentes. Adelante, Tincho. Sí, Javi, ¿se escucha bien? Perfecto, Martín. Buenísimo. Bueno, ¿sabes con quién te iba a pasar? Porque ahora nos encontramos con Pablo Constantino, de acá de La Gran Pasión, que estuvo aguardando la confitería, bueno, ya hace unos minutos esperando el cilindro, que nos cuente un poco las sensaciones que tiene en la previa de este partido. Charla un ratito con ustedes, así ya vamos finalizando, por lo menos desde el cilindro, la previa, cierran ustedes este gran inicio de transmisión, y pues bueno, ya vamos a ir oficialmente a la transmisión, así que les paso con Pablito Constantino. Dale, Tincho. Hola, Javi. Pablo, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Pablo Constantino? ¿Qué tal, Javi? Un gusto saludarte. Te mando un abrazo a la distancia. A pesar de la distancia geográfica, bueno, todos los racinguistas estamos acá juntos. Así es, Pablo, sin dudas. Hoy todos unidos en un abrazo que se hace extenso a todo el mundo, por todo lado donde hay un racinguista, por todo lado donde estemos, nos unimos en un solo abrazo y tirando todos fuerte por la academia para conseguir una nueva victoria en la Copa, Pablo. Ojalá sí sea. La verdad que acá en el cilindro hay una expectativa bárbara, muchísima gente, como te lo imaginarás, un poco... también con el triunfo del debut, el 5-0 en Venezuela ante Deportivo Táchira, bueno, esto trajo muchas expectativas y están todos acá al pie del cañón para ver cómo sigue este sueño de tratar de conquistar América. Así es, Pablo, sin dudas, hoy esperamos y sabemos que va a ser así un lleno total, la expectativa de la vuelta de la academia en la Copa Libertadores al cilindro, si ya por sí solo el cilindro es algo mágico, algo hermoso, que atienda una cita tan importante como es la cita con la historia de la Copa Libertadores, lo hace 10.000 veces más hermoso. Y bueno, como le decía a Tito y al resto de la gente en el arranque, el romance entre Racing y la Copa Libertadores hoy se ve más reflejado que nunca. Pablo. Sí, totalmente. Además, después de 12 años, el equipo vuelve a representarnos, bueno, en un torneo internacional, y es una excelente oportunidad, por cómo está el club, para tratar de posicionarse en el continente. Ojalá así sea. Estamos todos esperando que hoy los muchachos salgan con la garra que nos tienen acostumbrados para conseguir la segunda victoria y ya estar cada vez más cerca de llegar a los octavos de final, Javi. Ojalá, Pablo, ojalá que así sea. Pablo, le voy a pasar con otro que no está muy cerca de ustedes, pero sí está un poco más cerca que yo, que es el gran Tito Fertitta. Adelante, Tito. Pablo, un abrazo grande a la distancia desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con vos, muy bueno, la primera vez que hablo con vos, me han acá comentado los chicos de Racing Sport, por supuesto, y Racing Sin Fronteras. Bueno, también representando acá el equipo de acá de La Gran Pasión, todos juntos, unidos. Pablo, contanos, hace un poco de nuestros ojos, algo hace poquito estábamos hablando con Tincho Casal acerca de la gente, la cantidad de hinchas que estaban colmando el puente, la bajada. Hace un poco de nuestros ojos, contanos qué estás viendo, si estás ya adentro de la cancha, cómo se está palpando esta previa. Sí, mira, te cuento, yo estoy justamente en el pasaje Corbata, y la gente sigue ingresando masivamente. Todavía recién me llegó información que mucha gente está llegando por caminos alternativos porque todavía está trabado el puente Paredón. Así que bueno, todavía falta mucha más gente por llegar y ya hay muchísima, de hecho. Así que, bueno, estamos dulces, hay que recordar. Perdón, Pablo. Que no está en el ambiente. Penal para Huracán. Pablo, 88 minutos, penal para Huracán. Se puede venir el empate. Hay gol de Huracán, 2-2. Está empatando Huracán el 25. Lo hizo, no sé, Gus, si tiene quién es el 25 de Huracán. Pero acaba de empatar 2-2. El gol lo hizo Domínguez a los 88 minutos por el grupo 3, Huracán 2, Mineros de Venezuela 2. Siga Pablo Constantino, adelante. Ah, bueno, les contaba, bueno, es buena la información. Bueno, les contaba que acá, bueno, sigue llegando gente y bueno, estamos a la expectativa. En un minuto ya nos vamos con Martín y estamos esperando a Pablo y ya nos vamos para las cabinas de transmisión. Perfecto. Estamos interactuando. Perfecto, Pablo. Nos vamos a estar hablando entonces y bueno, muchísimas gracias en esta primera intervención. Le mando un abrazo de acá, de Costa Rica, Pablo. Un abrazo enorme y es un placer para mí siempre hablar con ustedes, ¿eh? Igual, Pablo, es recíproco. Dale, Pablo, abrazo. ¿Eh? Abrazo, vamos nuevamente con Martín Casal. Tincho. Sí, Javi, bueno, para darle un cierre también a lo que es por ese tramo de la previa de acá, del ciclo de Playón, ya mucha gente ingresando, se acerca al partido, la hora del partido, vamos a ir a acomodarnos, como decía muy bien Pablo Constantino, a lo que es la zona de cabinas, a acomodar un poco los equipos, que ya en algunos minutos arranca la transmisión oficialmente de lo que va a ser Racing Guaraní. Vamos cerrando de este lado, Javi, te voy a mandar un abrazo grande a vos, a Tito, a Gus, y bueno, ahora nos seguimos hablando ya cuando arrancamos la cortina oficialmente de la transmisión. Dele, Martín, así que nosotros nos vamos a despedir desde acá, ha sido nuestro trabajo por ahora, ha sido un gusto, gente, servirles a todos ustedes, junto, bueno, el apoyo de el gran Armando Tito Fertitta, que siempre es un gusto tenerlo. También con Gustavo Janachero, que siempre nos acuerpa ahí, así que muchísimas gracias. Gente, nosotros vamos a despedir, vamos a cerrar desde Estudios Centrales lo que es la previa del Racing Club de Avellaneda ante el Guaraní. Tito Fertitta, muchísimas gracias. No sé si va a estar durante la transmisión, Tito. Un abrazo, Javi, para vos, y gusto estar siempre con ustedes. Difícil, desgraciadamente, que pueda estar durante el partido. Vamos a hacer el esfuerzo a ver si podemos estar en el post para posiblemente abrazarnos y ojalá en una victoria en lo que posiblemente sea un rival muy duro, que tenga poco juego, que busque el buen resultado pensando en acomodarse en el grupo a futuro. Así que reencontrémonos con una victoria, Académicos, y el abrazo, como siempre, desde acá. Bien, ahí pasaba Armando Tito Fertitta. Gus Janachero, ahora sí lo saludo formalmente sobre el final. Bueno, pasa que hay que decir que Gus está un poco ocupado, ¿no? Gus le cuesta a estas horas. Cuente qué hora es allá, Gus. Acá en Costa Rica son las 17:51. Acá recién son las 15:51, así que es pleno horario de trabajo, pero bueno, tratando de hacer todo y que la transmisión salga lo mejor posible. Quiero mandar un saludo a Martina Vázquez, que siempre está trabajando y en instantes voy a subir el partido contra Olimpo. Y después, bueno, esperando este partido, ¿no? Como información, van ya 91, 92 minutos, dos de descuento. de Huracán 2, Mineros 2, quiero desmentir que Mineros inscribió 33 jugadores, inscribió los de siempre, los 23. Así que dicen que son medio, picapiedra estos Mineros, un equipo muy aguerrido. Pero se derrumba fácil, respira. A mí me cambia. Tiene aguante. Se derrumban fácil, pero después aguanta hasta que lo rescaten. Así que no lo dinamiten, Gus. Acá me avisan por cucaracha que el técnico es un loro, Ay, por... bien, Minero, siempre siendo se van para abajo. Decían que iban a jugar con cascos y lámparas en los cascos. Sí, tienen todas las caras negras. Mamita, los equipos de la Copa Libertadores, mami. Se llama Strongest y el Blooming. El Blooming, boludo. El Blooming. Blooming. Mamita. No, pero creo que no está participando Blooming esta vez. No, pero The Strongest es un equipo bastante bien también. Pero se llama The Strongest. chiste bilingüe, así porque tenemos un nivel complicado acá de gente muy culta. Bueno, pero es que Racing sin Fronteras, boludo, ¿qué querías? Claro, nosotros estamos en todos idiomas, así que bueno. Muchachos, hay un equipo que se llama Intigás, muchachos. A ver, más respeto, por favor. Hola y nadie, muchachos. Sí, hola y nadie. Muchachos, les cuento, hoy en... por UEFA Champions League se jugó dos partidazos donde el Barcelona de Lionel Messi visitó a el Manchester City de el Kun Comegordas Agüero, donde los de visita lograron una victoria importantísima, un gol por dos, y bueno, sobre el final Lionel Andrés Messi, la maquinita, la perfección de hacer fútbol, ha errado un penal, se lo ha atajado Joe Hart, pero en qué manera se lo tapa, y después lo que hace el pitufo, es increíble, se lanza y trata de colocar la pelota pegada al palo, sería el palo derecho de Hart, y la termina sacando a cualquier lado, La termina sacando hacia cualquier lado. El Comegordas Agüero fue quien descontó para el equipo chico de la ciudad de Manchester. Así que 1-2 fue el resultado final. Mientras tanto, en Turín, la Juventus recibió al gran Borussia Dortmund de Alemania. 2-1 fue victoria de los de casa. Victoria importantísima, pero que bueno que no termina de cerrarle el pase, ya que tendrá que visitar en 15 días a el equipo de Jürgen Klopp allá en tierras alemanas. Va a estar muy linda la vuelta. Obviamente Barcelona va a recibir a al City. Así que no se pierdan los que disfrutan el fútbol europeo también, para que sigan las acciones de la UEFA Champions League, que está muy, muy bueno, la verdad. Está muy buena. 15º penal errado para Lionel Andrés Messi en su carrera, pero el de hoy, increíble. No sé si alguno de los dos, Gus no, porque no le gusta mirar el fútbol internacional. Tito Fertitta, no sé si tuvo la oportunidad de mirar el penal que le taparon a Leo Messi. Lo que hace es increíble, tratando de colocarla a un palo, porque encima tiene eso Messi, en la velocidad el tipo quiere colocarla lejos, en el palo opuesto de Hart, para que no la vuelva a tapar. Es increíble lo que hace este petizo, que sin duda que sigue siendo el mejor jugador del mundo. Así, lance por fuera esas pelotas y todo, qué hermoso es verlo jugar, boludo. Es increíble la capacidad que tiene, cómo se imagina las cosas en segundos, boludo, para intentar hacer eso. tratar de colocar la pelota al otro palo, al palo contrario de Hart, donde Hart se había lanzado sobre su palo izquierdo. Tito intenta colocarle la pelota al otro lado, es increíble. Impresionante, yo creo que si la cabeceaba de lleno, está bien, uno lo habla desde cómodamente, desde el sillón de su casa, ¿verdad? Pero claro, parece que él tiene la intención de mandarla al otro palo para evitar otro despeje del arquero. Creo que si le daba de lleno, la metía, pero es los genios, en ese sentido no se pueden explicar, él quiso hacer eso en ese momento. Y de otra cosa estaríamos hablando si hubiese sido gol en ese rechazo de Hart. Sin duda, Tito, 18 minutos nos separan del arranque de el juego de la Academia, que será a las 21:30 horas, con arbitraje de Tito, lo tenía usted por ahí, ¿no? Sí, es terna uruguaya, ya te lo estoy diciendo, el árbitro es Andrés Cuña, el primer línea es Miguel Nievas, el segundo Carlos Pastorino, esa será la terna arbitral uruguaya que le toque dirigir este partido. Muy bien, Tito, esperando, ojalá que sea con victoria de la Academia, ojalá que Racing pueda conseguir nuevamente 3 puntos en el sueño de conquistar América, ojalá que Racing se haga de los 3 puntos, va a ser importantísimo volver a casa, que vuelva la Copa a casa, que se vuelva a jugar Libertadores en el cilindro, que todo se sume, que todo se una para que Racing vuelva a estar donde merece, para que Racing vuelva a tocar la gloria con las manos y sea nuevamente campeón de América. Pero vamos despacio, vamos pasito a pasito, vamos partido a partido. Así que hoy será la segunda oportunidad del equipo de Diego Coca para saltar a la cancha y enfrentar nuevamente un partido de Copa Libertadores, que de la mano, liderado por Diego Alberto Milito, obviamente todo es mejor. Wuhan Ashiro. Sin duda, este es un sueño, la meta que todos los racinguistas nos hemos puesto. Está bueno esto de que Racing juegue 2 veces por semana, es como debe ser, es para lo que nació este club. Así que contentísimo por eso. Es difícil porque desgraciadamente no estamos acostumbrados, pero es vivir completamente todo el día manija, porque terminaste un partido y ya estás a 3 días del siguiente. Es complicado, pero es como debe ser, ¿no? Y bueno, y hoy es un paso más en este trayecto, en este camino que es la Copa Libertadores. Es muy difícil, pero Racing le tocó un grupo ciertamente accesible y de a poquito, partido a partido, este equipo tiene que ir superando los obstáculos. Hoy es Guaraní con un equipo que debe ser de lo mejorcito del fútbol paraguayo en estos momentos, así que no es fácil, no creo que vaya a ser fácil. Tienen un técnico que conoce el fútbol argentino, así que va a ser ciertamente complicado. Confiamos en el liderazgo de los veteranos, de Saja, de Milito, de Videla, de Lolo, y en la juventud y la contundencia de Gustavo Bou, y en el resto que acompañen, que bueno, marquen a Santander, porque hoy es uno de esos 24 de febrero que pueden ser históricos, ¿no? Así que ahí nos escuchamos, nos quedamos Javi y yo durante la transmisión y veremos lo que nos depara este partido. Racing en la Copa, como debe ser, como Dios manda. Bien, Gus, antes una información que tiene para dar Tito, adelante. Simplemente hablando de la manija que contaba Gustavo Canallero, si te quedaste manija después del partido, 23:30 hora argentina, completan el grupo número 8, el Sporting Cristal y el Deportivo Táchira. Para la manija habrá que esperar después de esta fecha, ya que no se jugará la semana que viene la Copa Libertadores para Racing, sino que recién el martes 10 de marzo a las 21:45 Racing se volverá a encontrar con el Sporting Cristal en un partido teñido de venganza. Completo finalmente la información que tiene que ver con el grupo 8 de la Copa Libertadores. La Academia va primero con 3 puntos. Guaraní va segundo con 1, compartiendo con el Sporting Cristal. tras igualar 2-2 en el partido que les tocó disputar, y el Táchira último por ahora con 0 puntos, ninguna unidad, y bueno, esperando qué pasará. Creo que una victoria de la Academia y un empate del Táchira con el Cristal empezarían a configurar una virtual clasificación para la Academia. Muy bien, Tito, buena información para la gente, estar atentos. También, ahí me parece que ya está llegando Pablito Margolis, así que zafamos de relatar, muy bien. Va a relatar el señor Margolis, lo vamos a escuchar. Pasaba a Tito Fertita con más información. Le cuento a Buhan Ashiro que el papá de ¿cómo dijo Gus? De Barack Obama fue el jugador del partido, Gus. Sí, ahí me enteré que es el papá que no lo reconoció, es Samir Adoyes. Sí, exactamente. Así que, bueno, Luz, en este momento estamos enganchados ya y le damos la bienvenida a la FM 100.5. Así que damos la bienvenida a Tito Fertita. Muchísimas gracias. Será hasta entonces que nos reencontremos. Tito, un abrazo. Abrazo, muchachos. Que gane la Academia. Abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Armando Tito Fertita. ¿Y cómo dice, Buhan Ashiro? ¿Quién? ¿Cómo dice? Me llamo Armando. La casa de Armando, el licor de Armando, la revista Goza de Armando. Esto es Armando. ¿Esta es la revista Armando? Sí, ten. Bueno, así que le damos las gracias a Tito Fertita, quien nos acompañó durante esta previa que arrancó a las 20 horas. Ya estamos simplemente a 10 minutos del arranque. Así que ya se viene Racing en la Copa, Racing de Copa. Ya saben, gente, sigan con nosotros ya en cualquier momento. Buhan Ashiro, van a estar nuestros compañeros. Nosotros seguimos a través de la FM 100.5 Premium Classic, que le damos la bienvenida y le enviamos un saludo enorme al gran Marcia Mitrano de La Hora de la Academia. Recuerden, La Hora de la Academia, todos los miércoles a las 21 horas, para que estén con nosotros a través de AM 1380, la Super Sport. También a Héctor Giambusi, es el apellido, Gus, de Héctor. Héctor Giambusi, sí, correcto, sí, es el dueño de AM 1380, la Super Sport. En Zona Sur se escuchan Avellaneda, Quilmes, Wilde, Algarrobé, Lomas, Banfield, Bursaco, por todos lados. Y se escucha muy bien, nos decía la gente el fin de semana, así que a Héctor Giambusi le quiero enviar un saludo y un abrazo grande acá desde este lado. Así que Héctor, muchísimas gracias por la semana anterior, por el aguante que nos hiciste el fin de semana, que estuvimos saliendo en vivo y en directo a través de la AM 1380. Obviamente también estuvimos a través de nuestra casa FM 100.5 Premium Classic, Marcelito Amitrano. Y gente, el saludo también para Brian, el nuevo integrante de La Hora de la Academia, que está junto a nosotros los miércoles a las 21 horas, como les decía. Y bueno, también recordar, ya pronto se va a venir Racing Sport los martes a las 22 horas. Obviamente Racing Sin Fronteras, como siempre, lunes y jueves de 22 a 23:30 a través de la FM 100.5, chatacadé.com/radio, y a través del TuneIn también nos pueden escuchar. Siempre, gente, ya saben, antes de ir con los muchachos hasta la cancha, Gus, contarles que Racing jugará esta semana, Gus, ante Temperley por la fecha 3 del torneo local. Y Racing jugará en el cilindro a las 19:15. Será el partido entre Racing y Temperley con arbitraje de Saúl Laverni. Fue el árbitro designado para dirigir Racing Temperley. Así que es información de última hora, o es información del día, Gus. También para contarle a la gente, información que se me había escapado con todo esto de la Copa. Pero bueno, contarle a la gente entonces, este domingo, 19:15 horas, cilindro mágico de Avellaneda, Racing Temperley, arbitraje de Saúl Laverni, Gus. Eso fue lo que salió el día de hoy. Estamos conectados ya, se escucha el ruido de la tribuna de Racing, así que ya podemos entregar, Javi. Bueno, Gus, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Un gusto servirles. Nos vamos hasta la cancha. Ahí lo dejamos, los relatos de Pablo Margolis, los comentarios de Martín Casal y también Claudio Simonetti, acompañando el señor Pablo Constantino de Acá de la Gran Pasión. Así que ha sido un gustazo, gente, la colaboración que hemos dado esta tarde, noche. Un abrazo grande y nos reencontramos hasta pronto. Chau, chau. Adelante, Pablo.